Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Yo les voy a invitar 1, 2, 3, 4, sos otra vez. Traigan las botellas que yo quiero beber. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida bandita. Ya son las 11:13 con 16 minutos. Eso está bastante, bastante sabroso. El lunes 9 de marzo va a estar desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acompañándonos ni más ni menos que Beto Kalúa. Por cierto, gracias, carnal, por tomarnos en cuenta. Va a estar aquí a través del Show Grupero, va a estar bastante bueno. Así es que aquí va a andar de manteles largos un servidor. Y a toda esa bandita que se quiera inscribir aquí o quiere darse a conocer, lo puede hacer a través de un mensaje de Facebook, o mejor dicho, un inbox. Nos pueden encontrar como Notus y ahí le pueden dar manita arriba y nos pueden decir que quieren darse a conocer aquí en el programa del Show Grupero. Que ahora me escucho los lunes y los miércoles de 11 a 11 y media. Por esta ocasión, pues sí, entrando un poquito tarde, pero ya andamos con la pila. Así es que nos vamos a ir con la segunda parte del Top 5 del Show Grupero, que por cierto agradezco también a mi compa el Gallo Sumayo, que estuvo por ahí acompañándonos, y por supuesto a mi queridísima amiga Chula Dorada, que ahorita voy a hablar un poquito de ella, que ya estuvo ahí acompañándonos. Así es que en la posición número 5 nos vamos a ir con el señor Beto Kalúa. Se llama Necesito Decirte, y ahorita regresamos con más a través del Show Grupero. Posición número 5, Show Grupero. Son horas para hablarte, mas necesito decir tantas cosas que al aire yo dejé. Te pido por favor y que no cuelgues. Puedo sentir tu coraje, tu llanto me está atormentando y por eso te hablé. Escúchame, seca tus lágrimas. Yo no entendía tu forma de amarme. Puse barreras por miedo a entregarme. Me había golpeado la vida mil veces. A mí no me amaron como tú lo hacías, sin nada esperar. Sé que aún entiendes por qué me marché. Me has preguntado si fallaste o fallé. Después de tanto tiempo transcurrido, intento engañarme que con mi llamada ya todo arreglé. No son mentiras, también yo te amé. Hoy que lo pienso, fue mi inmadurez. Yo no pretendo que olvides mis faltas. Si te llamas porque había una batalla entre mi conciencia y mi corazón. En mi corazón. Y con sabor. Dice mil cosas, de nada sirven las frases hermosas. Antes que cuelgues, di que me perdonas. Sé que no es la forma, pero de tus labios solo quiero un sí. Sé que aún entiendes por qué me marché. Te has preguntado si fallaste o fallé. Después de tanto tiempo transcurrido, intento engañarme que con mi llamada ya todo arreglé. Fue mi madre. olvides mis faltas. Si te llamas porque había una batalla entre mi conciencia y mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Oye. Acabarán de escuchar ni más ni menos que el señorón Beto Kalua con ese sencillito que se llama Necesito Decirte, que la verdad está bastante, bastante bueno. En la siguiente posición, en la siguiente esquina, ¿no? Sí, con el número 4, llega ni más ni menos que esta señorita que la verdad le mando un besote a donde quiera que se encuentra, a Paola Preciado. Que la verdad, ahora ya debuta como compositora, y la verdad está muy muy padre el video, la verdad se lo recomiendo. Así es que lo vamos a ir con la posición número 5 y ahorita regresamos con más, perdón, con la posición número 4. Ya, hombre, ya me quiero regresar a las 5, es que la verdad está bastante sabrosón el sencillito Necesito Decirte, pero ahorita regresamos aquí a través del show grupero. En la posición número 4 se encuentra Paola Preciado, Ya Me Cansé. Posición número 4. Show Grupero. Show. 14 minutos. Oye. Creo que por ahí nos tenemos ahí equivocando. Bueno, vamos a cambiar la posición. Vamos a ir con Citlali Sarmiento en la posición número 4. Eso se llama titulado. Un lado salvaje, ay, papel, está rico, ¿eh? Así es que ahorita regresamos con más, la posición número 4, Citlali Sarmiento, Tu Lado Salvaje, y ahorita regresamos con más a través del show grupero. Posición número 4. Show grupero. ¿Qué puedo hacer si yo no te amo? tan bonitos labios. No puedo hacer un lado lo que pasó en ese cuarto. Pues el aroma de tu piel me lo recuerda a diario. Pero si tú te enamoraste como lo hace un principiante, y si te has vuelto un posesivo, tú lo provocaste. ¿Quién te manda a verte clavado como te clavaste? ¿Quién te manda a verme mostrado tu lado salvaje? Oye, ya estamos de regreso con más a través del show grupero. La verdad está bastante, bastante, bastante sabroso. Así es que nos vamos a ir con la posición número 3 de este peldaño. Y corre a cargo de los señorones Banda La Ejecutiva. Y con el sencillo Contigo Aprendí, es lo más nuevo de los señorones Banda La Ejecutiva. Que cual le mando saluditos a cada uno de ellos y en donde quiera que se encuentre, que también andan en gira de promoción. Así es que se los vuelvo a recordar. Nuevamente, Beto Kalua va a estar este lunes 9 de marzo aquí en el programa del Show Grupero. Y por supuesto va a estar también televisión en Notus Fiesta, ahí con mi buena amiga Liz. Así es que va a estar bastante, bastante bueno. Yo lo dejo con más y ahorita regresamos a la posición número 2 de ese peldaño. Posición número 3. Me cambié semblante cuando te miré, cuando me besaste por primera vez. Cambiaste mi rumbo hasta lo más profundo, te llegué a querer. Tu dulce sonrisa, tu pelo y tu voz han sido un regalo que Dios me mandó. No tengo palabras para agradecerte todito este amor que hay en mi corazón. Contigo aprendí qué significa extrañar. Mis ojos te miran con sinceridad. Amarte es tan fácil como respirar. Contigo aprendí que no es necesario tener que mentir. Cuando entregas todo a quien te hace feliz, mi mayor tesoro es que seas para mí. Es La Ejecutiva, así es. Tu pelo y tu voz han sido un regalo que Dios me mandó. No tengo palabras para ay. Contigo aprendí lo que en realidad significa extrañar. Mis ojos te miran con sinceridad. Amarte es tan fácil como respirar. Contigo aprendí que no es necesario tener que mentir. Cuando entregas todo a quien te hace feliz, mi mayor tesoro seas para mí. Oye, acabaron de escuchar en la posición número 3 a Banda La Ejecutiva, Contigo Aprendí, que la verdad está bastante, bastante bueno. Aquí en controles me está acompañando mi buen estimado Abad, así es que ahí andamos al cienazo. Vamos a ir a la posición número 2 con, ya te lo advertí, del señorón Jorge Almir, que próximamente vamos a tener por ahí en entrevista exclusiva de vía llamada telefónica, así que va a estar bastante, bastante bueno. Déjame hablarle un poquito de este señorón. Jorge Almir, por ahí estuvo promoviendo su nuevo sencillo Yo tengo una troca roja, que la verdad, que fue por parte del señorón Beto Sierra, ahí en su canal de YouTube, que la verdad que cada día me sorprende más con nuevos lanzamientos, que la verdad se lo recomiendo ahí para que también lo sigan en la página de YouTube. Así es que vamos a ir al peldaño número 2. Esto es, ya te lo advertí, del señorón Jorge Almir, y ahorita regresamos con más aquí a través del Top 5 Show Grupero. Posición número 2, diablos te habías metido, te he buscado por todas partes, y tú allá con ese bandido. Él me ha robado tus besos y tu cariño, ¿para qué mentir? La verdad yo no soy un niño. Se oyen rumores de toda la gente, se dice que aquí está el pecado presente, y a mí solamente me da vueltas la mente, y creo que hasta el cuerno me ha salido en la frente. Movida en tu grande mentira, maldita embustera, no vas a ir al cielo, pa' que te arrodillas, para que te humillas, si tu dignidad ya está por los suelos. Y agarra tus cosas y vete de aquí, no juegues conmigo, ya te lo advertí. Serpiente malosa, eres venenosa, y eso te pasa por ser tan resbalosa. Vete de aquí, ya te lo advertí. Y te lo advertí, mi reina. Así suena Jorge Almir. Se oyen rumores de toda la gente, se dice que aquí está el pecado presente, y a mí solamente me da vueltas la mente, que hasta cuernos me han salido en la frente. Te agarré en la movida, en tu grande mentira, maldita embustera, no vas a ir al cielo, pa' que te arrodillas, para que te humillas, si tu dignidad ya está por los suelos. Y agarra tus cosas y vete de aquí, no juegues conmigo, ya te lo advertí. Serpiente malosa, eres venenosa, y eso te pasa por ser tan resbalosa. Vete de aquí, ya te lo advertí. Acabaron de escuchar, ya te lo advertí, del señorón Jorge Lemir, que la verdad está bastante, bastante, bastante bueno. Ya llegamos a la posición número 1, que la verdad, wow, increíble. Yo la verdad me siento hasta de manteles largos. Voy a mandar saludito a mi amiga Rebeca, que por cierto ella es una gran amiga mía, que la verdad mando saluditos allá en México, México DF. Y por supuesto, a esos señorones que van a andar por acá por la feria de las fresas de aquí, Irapuato, Guanajuato. Ellos son Banda, Bandononona, Rancho Viejo. Y con este sencillo que se titula Mil Veces Te Quiero, que la verdad está sabroso en el sencillo. Muchas gracias, mi estimado Vane, que está aquí conmigo en controles. Y por supuesto, agradecerle a cada uno de ustedes que nos permiten entrar a cada uno de sus hogares. Y acuérdense también ya encontrarnos a través de la aplicación de TuneIn. Ahí nos pueden encontrar, nos buscan como Notus Radio y le dan clic. Cantan con eso nada más. O por supuesto también nos pueden encontrar en www.notusradio.com. notus.com.mx/notus-radio/. O bien, nos pueden marcar aquí a cabina 462-173-8283. Se lo vuelvo a repetir, 462-173-8283. Ya vamos a tener varias sorpresas, vamos a tener más invitados. Esto va a estar bastante, bastante, bastante bueno. Próximamente va a haber regalitos de la Feria de Irapuato, así es que ahí prepárense, porque la verdad están bastante buenos los eventos, están buenos también los artistas, así es que ya nos despedimos. Esto fue el show grupero, aquí con su compa Chilaquil, y no dejen de dar manita arriba a Notus, y también nos pueden encontrar, nos pueden seguir a través de Twitter, @periodiconotus, y también en Instagram, @periodiconotus, ahí también nos encuentran. Por supuesto, con un servidor me pueden encontrar en el Twitter como @angeluoficial o angeloficial-bajo. Ahí me encuentran, y por supuesto no dejen de sintonizar el Notus Radio, y por supuesto también sigan a mis amigas que se escuchan los viernes a la 1:30 entre nosotras, que la verdad también está bastante, bastante bueno. Ahí les mando saluditos a cada una de ellas y un besote. Así es que nos vamos a ir al peldaño número 1, que la verdad se merece un aplauso. Un aplauso. Un aplauso muy, muy, muy especial. Así es que nos vamos a ir a la posición número 1. Esto es Banda Rancho Viejo, o mejor dicho, Bandononona Rancho Viejo, en la posición número 1. Mil veces te quiero. Muchas gracias. Con permiso. Posición número 1. 1. 1. Grupero. Te quiero, te quiero, te quiero, mil veces te quiero. Deja probar.